Y estamos al aire, pero va el intro. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Hey gente, sean bienvenidos al nuevo episodio del Pwner Podcast, episodio 67, Toadette. Esta vez le pusimos Toadette en referencia a este personaje de Mario Kart. Creo que sale desde Mario Kart Wii. Y tengo a mi derecha, la derecha del padre, como siempre, a Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Que pues básicamente está sacando el póster mientras están escuchando esto. Una tarea difícil, ¿no? También el póster, siempre, ¿qué representa ese Pwner? Pero bueno, hoy hay cosillas. ¿Con qué vamos a empezar? ¿De qué quieres hablar, mi amigo? ¡Wow! ¿Qué fue eso? Oh, mi teléfono, amigo. Don Pwner, te está hablando Don Pwner. Me dio luz verde para comenzar. Perfecto. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de Mario Kart? ¿Cuánto tienes con Mario Kart, amigo? Tengo... Sin dar mucho rodeo, 5 días. ¿Cinco días? Lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, perdón, cuatro. Bueno, 5:50 el domingo. 5 días, amigo. 5 días con siendo los días más felices de mi vida. Me alegra que hayas tomado la decisión, Tito. Sí. Es la decisión correcta, déjame te digo. Muchos amigos me decían que no al. Oh, sí, lo recuerdo perfectamente. Todos se oponían a que tuviera un Wii U, pero yo dije, no, yo lo necesito. Ellos me dijeron, hágase macho, mijo, cómprese un PlayStation 4. Y no tengo nada en contra del PlayStation 4. De hecho, también se me hace una buena consola, pero... Muy buena. Pero el Wii U tiene los suyitos, ¿sabes? Ese Mario Kartismo que no encuentras en otro lado. Pero ese Nintendo, esa dosis de Nintendo que todos necesitamos. ¿Qué tal tus primeros, bueno, no, ya habías jugado a Mario Kart, ¿no? Ya había jugado Mario Kart. Lo jugaste en Campus, ¿no? Me habías dicho. Campus Party. Por ahí, no me acuerdo el nombre de la chava, nos prestó, llevaba su Wii U, yo de Mario Kart. Me agarraron pollito, dude. Sí, me dijiste que la primera pista que jugaste fue Raymond Road, ¿no? Sí, está. Que en español sería algo así como la pista arcoiris. Y Toadette, honguito rosita. Yo juego con Toadette, amigo. ¿Por qué vas con Toadette? Soy del team Toadette. Uso esta moto de cuatro, la cuatrimoto, con llantas gruesas, sin albur. Y no he sacado todos los personajes aún, pero lo que no me gusta de Mario Kart es el Mii. El Mii se me hace como innecesario. O sea, ¿por qué quería jugar con, más bien del Wii con U, Ramón, ¿no? Si podría jugar con... Perdón, del Wii U. Si podría jugar... No, no, el Mii no. El Mii está chido. Me refiero a correr con tu Mii. ¿Pero quién corre con su Mii? O sea... Ah, no, bueno, sí, eso sí. Ahí ya es pedo de cada quien y la verdad... Yo soy Team Yoshi. ¿Team Yoshi? Siempre haces... Siempre he sido Team Yoshi, desde el Mario de Super Nintendo, ¿lo recuerdas? Mario de Super Nintendo, claro, claro que lo recuerdo, amigo. Todo Super el mundo Nintendo lo recuerda. Es el favorito de muchos también, ¿eh? De hecho. Toadette, no me acuerdo si Toadette sale en el 3DS, creo que no. Entonces, sí. Pues. Ay, con las llantas del póster. Qué bonito sus trencitas de choricito, ¿eh? De choricito, claro. Aparte, guaja, tiene esta vocecita así, chillona. ¿Qué te iba a decir? ¿Toadette? ¿O sí? Pero bueno, vamos entrando. ¿Puedes asegurar que es el mejor Mario Kart hasta ahora? Sí, creo que sí. ¿Se barre a sus 7 antecesores? ¿Se barre? Sí. Bueno, son cosas diferentes. La versión de 3DS pues es portátil, ¿no? Tiene la ventaja de que tienes el cartucho, tienes un amigo con 3DS y aunque no tenga el cartucho, pum, ya pueden estar jugando. Pero sí, creo que es el mejor Mario Kart hasta la fecha. Por lo bonito que se ve, por las pistas, por el soundtrack. Sí, creo que es el mejor Mario Kart que he jugado hasta la fecha. Estamos en vivo ya, sí, ¿verdad? Estamos en vivo, claro que sí, amigo. A ver, estamos, déjame. Estoy segurísimo que es el 068. ¿Pues 68? No sé. Creo que era 67. Y le pusiste título, sí. Sí, le puse todo. ¡Ah, qué muchacho! En fin, sigamos, prosigamos. ¿Qué tienes que hablar hoy? ¿Quieres hablar de cierto...? Hay varios temas que surgieron. ¿Quieres hablar de cierto reto que involucra una cubeta? Claro, claro que sí. Que involucra un acto de buena fe. Oye, qué bueno el meme ese de Don Ramón. De la Ice Bucket Challenge. Bueno, sí. Sí, lo puse bien, amigo. 68. No, sí, está bien. Sí. ¿Dice todo, eh? Aquí nada más. Perfecto. Oye, ¿hiciste ya el Ice Bucket Challenge? No lo he hecho, amigo. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Nadie te ha Porque retado? Porque nadie me ha retado y... Es que no tienes amigos. Y digamos que... ¿Qué me dicen si yo no quiero donar? O sea... Es que básicamente... ¿Ah? Déjame te digo. El reto está así. Yo te reto a que dones, pero puedes salvarte de la donación si haces el cubetazo. O sea, ¿sí? Existe la gente por evitar el cubetazo, dona. Oh, ya veo. Pero algún artista dijo, voy a hacer el reto, voy a aventarme la cubeta y voy a donar para que más gente se motive y así. Claro. Y así es como nace la dualidad de mojarse y de donar al mismo tiempo. Oye, antes de que continuemos con el tema. Pero en realidad era una u otra. Perdón, es Fede Ratas. Es el 67 el episodio. ¿Es el 67? Lo corrijo en Mixler, pero sí es el 67. Sí, como decías, ¿qué? Ah. Que era una u otra, o donabas o te mojabas. Y la claro. verdad es que... Pues, si alguien donaba y no se mojaba, pues no sonaba tan, más bien no era tan extraordinario como el hecho de mojarse, ¿no? Claro, como que todos decían, oye, ¿por qué se mojan? Sí. Ah, es que el síndrome de bla, bla, bla, que no lo sé, no lo sé de la Pero si alguien dice, oye, ¿por qué donó? Ah, pues, ni te enteras que donaste, claro. Porque hay gente que no lo dice así abiertamente, porque prefiere decir, no, pues yo dono, no lo ando presumiendo. No es presumir, es invitar a la demás gente a que también done. Sí. Fíjate que yo las primeras veces que vi el video dije... Pues es una onda como el Harlem Shake, ¿no? Como de... Se va haciendo viral y todo. Pero... Dona, o sea, al final de cuentas... hay famosos que desde... Vi a Cristiano Ronaldo, Ashton Kutcher... Neymar... ¿qué otra persona vi que lo hizo? Charlie Sheen, que le dio... Es el que lleva las de ganar. Oye, Chris Pratt también lo hizo. Star-Lord. Uh-huh. Que él... se tomó dos vodka, ice vodka o no sé cómo se llama. Ajá. Así de golpe. Y luego se echó la cubeta. De Hidalgo y se echó la cubeta. Exacto, Chris Pratt, me cae muy bien, me cae bien. ¿Qué más nos falta decir? Oye, pero ¿qué me dices de esta gente que dice que está en contra del Ice Cube Challenge? Pero, ¿por qué en contra? ¿Qué tienen en contra? Es lo que yo digo. O sea, porque dicen que gastan agua, que en vez hay tanta gente que no tiene agua y derrame no sé dónde y ustedes prefieren gastarla. ¿Qué opinas, amigo? ¿Tú cuál es tu postura frente al Ice Bucket Challenge? Mira, si no quieren gastar agua, hay maneras de no gastar agua. No gastarla. Por ejemplo, si vives en San Luis Potosí y quieres hacer el reto, vete al Parque Tangamanga. El agua que tienen en las llaves, que está en las llaves del Parque Tangamanga, es agua tratada. No es agua potable, es la que tratan ahí mismo en la planta de la... del parque. ¿Sabes también qué he visto que hacen? Que en una alberca se echan la cubeta. Entonces... Pero ahí también es como contradictorio, porque tienes tu albercota llena de agua. ¿Ah? O sea... Lo que puedes hacer es, pues no sé, igual y el agua que sale de tu lavadora. Ah, de hecho eso hizo Pati Cantú. El agua de bañar la usó... Para el reto. Lo único que vas a gastar es los hielos y no tienes que echarle así como que un montón de hielo. Puedes reciclar el agua. Vi otro reto, el mexicano, ya sabes que nunca falta en esto, que puso el meme de Don Ramón. Y otro que... Ah, sí. Que echó en una cubeta dos caguamas. Obviamente no se las tomó todas. Ah, un trago, sí. Echó hielo. me retaro, pero lo voy a hacer a mi estilo, con dos de estas. Eso es en la panza. Esas caguamas y... Dude. ¿Quién tira dos caguamas? Le di un traguillo miserable. Ahí sí quéjense, ahí sí digan. Le di un traguillo miserable y desperdició dos caguamas. Ahora, que si ya estaban quemadas miserable. O caducadas, pues ya dices, bueno, pues tíralas. Quema, pero, claro. Pero obviamente el güey fue a irlas a comprar a la tienda. Sí, de hecho. ¿Qué otro reto vi? Charlie Sheen que le dio el giro, ¿no? Creo que de ahí empieza el mexicano a quejarse. En vez de echarse la cubeta de con agua, se le echa con dólares, ¿no? Y dice... Dice, no, es que sí, yo sí voy a hacer el reto, que no sé qué. Sabiente dice, oh, ¿qué es esto? Son $10,000 en efectivo, los cuales estoy donando a la fundación. Y dice, porque aceptémoslo. Ajá, claro. El hielo se va a derretir, pero el dinero va a ayudar. Claro. Entonces, aparte también esa gente que se queja no está haciendo nada, ¿sabes? Yo creo que es gente que se queja por quejarse. Por decir, oye, no está divertido, ¿no crees? Yo así lo veo. O sea, está chido. Se me hace algo chido y más a la gente que dona. Sí, y no, ¿y sabes qué es lo que empezaron a hacer también? Empezaron a, aquí en San Luis, porque lo vi por ahí en Twitter y así, que en vez de ayudar a la causa inicial, por la cual se origina todo esto, hacen donaciones a causas locales. Está bien, porque... Obviamente ahorita la onda de la esclerosis ya tiene demasiado dinero y ayudaron a una causa local, se me hace igual y un poquito mejor, ¿no? Claro. Porque igual a veces es como dice el Joker, ¿no? Que no se trata de quemar unos dólares, se trata de enviar un mensaje. Y básicamente... se trata de mojarme, se trata de enviar un mensaje. It's about sending a message. Exactamente. Disculpe en inglés, pero sí. El póster quedó muy bonito, amigo. Gracias, Luis, ahorita mientras tú hablabas. Déjalo, comparto. Sí, ya me había cansado de traer póster, entonces... Un poquito, déjalo, comparto. Y, pues, ¿qué más decimos? ¿Quieres hablar de... ¿Qué más pasó en la semana? ¿Quieres hablar algo de Robin Williams? Pues, ¿se murió? ¿No supiste? Sí, claro. Bueno, digo, porque hace dos pawners que no estábamos aquí, entonces... Solamente para no dejarlo pasar. ¿Tienes alguna postura, amigo? Pues fíjate que... Jumanji estuvo aquí en el Powner, amigo. Jumanji. ¿Ah? Oye, sí, tuvimos un Powner de Jumanji. Chale. ¿Por qué no lo puse? ¿Por qué no me aproveché de la oportunidad para decir? Porque no somos oportunistas. Oye, en el Powner en Williams. No somos oportunistas. Escuchen este Powner de... Pues no tengo una postura ni a favor ni en contra. Porque pues él estaba en depresión, el pobre, tomó una mala decisión, se suicidó, que primero intentó cortarse las venas y luego ya se ahorcó, pues una lástima, digo, porque aún pudo haber hecho bastantes películas. Según yo, La Noche en el Museo, esa todavía sale y todavía no se estrena, Noche en el Museo 3. Ah, Noche en el Museo 3. Hay Noche en el Museo 3 y... Yo creo que va a pasar lo que también va a pasar con Rápido y Furioso y Paul Walker. Va a tener mucha entrada por el hecho del fallecido. Claro, pues bueno, mi postura sería... Vi sus películas. ¿Quién no vio Jumanji? ¿Quién no vio Papá por Siempre? ¿Quién no vio Aladdin? Bueno, que en español no... El regreso del Capitán Garfield. El regreso Hook. Del Capitán Garfield, qué buena película, sí es cierto. Sí es cierto, Hook, ¿no? Hook. En inglés. ¿Sabes qué tengo? Yo tengo el VHS de esa, original. ¿No te aprovechaste de la oportunidad y pusiste tu altarcito con... Nah, con de hecho vi la de esto, dije, le voy a tomar una foto, pero dije, no, Tren del Mame está, pero sí. A todo lo que da. ¿Fue hace una semana? No me acuerdo, la verdad. ¿Fue un miércoles? No recuerdo. Bueno, pues pobre, ¿no? También, o sea, también entendamos que hasta los actores tienen sus problemas, ¿no? Sí, te dice en realidad que no por el hecho de tener la... Fama y fortuna. La fama, la fortuna, ajá, exactamente. Oye, regresando un poquito al Ice Bucket Challenge. Sí. ¿Viste a Dave Grohl hacerlo? No. Lo hizo con una parodia de la película Carrie. Ah, dices por el está baile como el del baile de graduación y todo, y le cae la cubeta, muy bueno, pero bueno, olvidemos eso. Dave Grohl, ¿Quieres decir algo más de Robbie Williams? Ah, pues no mucho, me sorprende, la verdad me tomó por sorpresa, porque, pues, por su cara de bonachón, ¿no? De buena gente. Sí, todo muy mundo, amable, todo, o sea, mundo daba la... O sea, me imagino una persona que siempre te hace reír. Que siempre, sí. O sea, te enteras de ese amigo que siempre te hace reír y que se muera. Y que siempre está feliz. Es como, es como impactante, ¿sabes? O sea, yo lo veo por eso, que buena esa noticia. Yo lo veo por eso. Oye, algo del Ice Bucket Challenge también ahorita que lo mencionas. ¿El creador se murió ahogado o algo así? Ah, sí, hace ayer o hoy en la mañana, me acuerdo, leí que se aventó de, creo que de una azotea hacia una piscina. Ajá. No sé bien si cayó mal, si se pegó en la cabeza o qué pedo, pero pues el dude se murió. Oye, qué mal pedo, ¿y México no ha sacado chistes de eso o algo? Yo creo que todavía ni se entera, o sea, el tren del mame del cubetazo, claro, está claro. Tan fuerte que se les pasó la noticia. Oye, ya me imagino los malos chistes que, pues, me mato, ¿no? Y esas cosas. Sí. Que, a ver, déjame checar tantito el porno, amigo. Déjame checar el changarro. Hey, hey. Hey, hey. ¿Andamos bien? Nomás subimos poquito al micro. Wow, no tanto. Bájale a tu pedo, Tito. Listo. Ahí está. Mira, volviendo. ¿De cuántos años murió Robin Williams? ¿63? 63. Estaba bastante joven. Bastante joven. Ah, también ahorita mencionando rápidamente. ¿Viste el tributo que le van o le quieren hacer en World of Warcraft? Ah, sí, porque no muchos saben, muchos saben, realmente era un jugador, un gamer. Era un gamer, estaba a favor de los videojuegos, ¿no? Sí, jugaba mucho Zelda, su hija se llama Zelda. ¿Zelda Williams? Su hija y él hicieron un comercial con Nintendo. ¿El de Ocarina of Time 3D? Así es, 3DS. Jugaba World of Warcraft, jugaba... hay una lista, no es muy grande la lista, pero hay unos... Fácil, unos 10 juegos en donde se le conocía que jugaba y que lo hacía bien. Que, oye, me gustaría ver a Aladdin en inglés. Para escuchar la voz de Robin Williams. Fíjate que todas las películas de Disney animadas las veo en español. Sí, claro, pero ubicas esa voz del genio en español. Sí. ¿Qué es así? Como, güey. Sí. Muy. Oye, es como si Robin Williams hablara en español. Creo que es la misma voz que le ponen en Jumanji. No creo, no se parece. ¿No se parece? No, según yo no. Bueno, pero esa voz la he escuchado en varias películas de Robin Williams. Es que se casan al actor de doblaje con el personaje. Sí, eso está muy bien, es como Will Smith. Will Smith. Que después ya en ¿sabes Bad quién Boys es, ¿sabes quién es Will Smith? Es Big Man, es el mismo actor de doblaje. ¿Ah, sí? Sí, y ponte a oír en tu cabeza la voz de Big Man y la voz del Príncipe de Rap, por ejemplo. Sí, de hecho sí. Es idéntica. Oye, el Príncipe de Rap, ¿no? Fue el... de donde conocimos a Will Smith, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo... Yo desde que vi El Príncipe del Rap uso desodorante. Oye, tenemos... tenemos escuchas, amigo. ¿Quién nos está escuchando? ¿Quién nos escucha? ¿Tenemos comentarios o algo? No. ¿Por qué tengo 5, amigo? No sé, ¿por qué? Son mis cuentas falsas. Son tus cuentas falsas, Tito. Deja de pagar bots. Como... Se me hace que sí. Bueno, ¿qué más hay que mencionar? De Robin, pues no. Robin, creo que nada, creo que pues descansa en paz, ¿no? Descansa en paz y Guardianes de la Galaxia, amigo. ¿Quieres hablar un poco de Guardianes de la Galaxia? Poquito. ¿Cuándo la viste? La vimos fuera. ¿Hace cuánto la viste? Yo creo que hace como 2 semanas. Yo la vi el domingo pasado. Ajá. ¿La viste en 3D? No, la vi normal. ¿Normalona? Yo tampoco la vi en 3D, no sé qué tal. Pero bueno, es Disney, obviamente dinero va a ser un buen 3D. Ajá. ¿Qué te pareció? Dime. Me gustó. O sea, fíjate, ya habíamos, hay Borners donde habíamos hablado de Guardianes, incluso hasta con Azar. Uh-huh. Y pues yo no esperaba mucho de la película, de hecho ni la quería ver. De hecho no me interesaba, porque pues no conozco nada de Guardianes. Pero la vi. De hecho, está a mí... está hecha para el... sin ofender, para el que no ha visto Guardianes, que no conoce nada de Guardianes de la Galaxia. Exactamente, yo como no conocía nada de Guardianes de la Galaxia, quería verla, sí, para ver cómo era ese atraparme de no conocer nada del superhéroe, a diferencia de todas las películas. Bueno, no es que sea un experto en todas las películas que han salido de superhéroes, pero por lo menos tenías algunos conocimientos y esperabas ver ciertas cosas en la pantalla. yo esta película iba sin ninguna, con poquita expectativa, sí. Ajá. ¿Ibas escéptico iba, o sin esperar nada? Iba esperando una buena película por el simple hecho de que era una película de Disney. Ajá. Creo que ninguna película de Disney hasta ahora me ha decepcionado así de, oh, no hubiera venido. Entonces iba con eso de por lo menos salir satisfecho de haber pagado lo que costó el boleto, cuesta que es 60 y tantos ya. Dice Pike que el 3D estaba muy bueno, sutil, pero bueno, en donde se necesitaba, a mi gusto, pero la verdad creo que le están haciendo muchísimo más hype de lo que realmente era. Exacto. Yo lo que veía en mis contactos era que había gente que decía, wow, Guardianes de la Galaxia, qué peliculón, está bien buena. Y había personas que decían, pues me está entretenida. Y la verdad, voy más con la segunda. Ajá. Es una película, y yo lo digo, y no lo digo de mala manera, es una película Disney, una película muy Disney. Está hecha para que en ciertos momentos de la película te guste mucho a ti. Y en ciertos momentos de la película le guste mucho a otra persona. Y así, por ejemplo, si tú vas a ver una película que tiene como, está movida y te mantiene entretenido y te mantiene, digamos, oh, pasó esto, oh, pasó otro, digamos, para la primera media hora ya tuviste varias escenas de acción, la escapada, la perseguida, cuando se encuentran por primera vez los cuatro personajes. Para la señora que dijo, ay, es una película de superhéroes y mi hijo está dando lata y lata que quiere verla, está muy, pero muy marcado el pedo de la amistad y que te odio ahora, pero sabes que ya te conocí, ya no te odio. Ajá. Y ahora amigos para siempre y toda la vida. Okay. Para el señor este que también su hijo le dio mucha lata. El señor Blastoise. Que es panista. Ajá. Ese señor sale feliz por el soundtrack. Ah, es lo que te iba a decir. El soundtrack es muy bueno. Le da al clavo. El soundtrack atrapa al papá. ¿Ubicas? Entonces, y como te digo, realmente yo no conozco a alguien que me dé referencias exactas del cómic o de los personajes en general de Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Siento que no muchos conocían de ellos y el comiquero o el fan de las películas de Marvel sale a gusto por lo que vio. Sí, porque es que es a lo que voy, cumple hasta para el más exigente como para el más chavito, ¿no? Uh-huh. O sea, tengo amigos fans de Marvel y sí les gustó eso. Mejor que Tortugas Ninja. Sí. Mejor que Transformers. Sin verla te puedo decir que sí. Mejor que Iron Man 2 y que Iron Man 3. Yo creo que sí. Creo que definitivamente que sí. ¿Y sabes qué es lo que hicieron en Avengers? Que los superhéroes son un poquito más populares, pero también lo hicieron para mucho público. Y eso creo que es un mérito porque es difícil llegarle a tanta gente. Es el... ¿Cómo te digo? La receta Disney. Claro, o sea, ¿cómo le vendo? Uno dice, no eres monedita de oro, pero hay películas que están hechas para acercarse mucho a ser una monedita claro, de oro. Claro, y va a haber quien no me gustó, está súper sobrevalorada, siempre, como todo. Ajá, pero yo creo que ahí es el que realmente quiere dar más lata que dar una opinión claro, es como cercano a la objetividad. No es tan buena y ya no se venden agua para que para el Ice Bucket. El que rechaza el Ice Bucket Challenge es el mismo que dice que no vayas a ver Guardianes de la Galaxia. Que se tarda una hora bañándose, una cosa, ¿no? Exacto. Te puedes bañar bien en 10 minutos. Sí. En 15 yo creo. A lo mucho. Bueno, también que te quería decir. Sí, es buena, me gustó. Siento yo que es una película larga, no en mal sentido, sino que dura tanto que no lo sientes. O sea, sí, fíjate, no sé cuánto sea la duración. Pero bueno, te digo, no, yo no recuerdo. No creo que sean más de 2 horas y media. Me imagino que son como dos por ahí. Pero no lo sientes, la verdad sí la disfruté bastante. Uh-huh. Ahora nada más que la vi en español. Yo también, porque iba ahí con gente y sí, no tenemos mucho tiempo, claro. Y fue de, pues la hora más cercana está en español. Y dijimos, no hay pedo. No, y el doblaje no es malo. De hecho, pues el Rocket Raccoon se siente su personalidad así. Sí. Groot, pues no dice. Pues Vin Diesel en todos los idiomas, digo. Tuvo que echarse que 2 horas en estudio y ya acabó con todos los idiomas. De hecho, lo que dura la película. Ajá. Oye, pero bien acertado el cast, ¿no? Oye, ¿Baptista? ¿Baptista? ¿Es Baptista, Batista? No sé bien. Bueno, este luchador, ex luchador. Uh-huh. Sí, le queda. Soy Saldaña, una prima, pues que... No sé. ¿Sabes qué pasa? Bautista. Bautista. Uh-huh. Este, Batista, también le dicen. Batista, creo que es un nombre de luchador, ¿no? Sí, Dave Batista es un nombre de luchador. Este, ¿qué te iba a decir? Soy, ¿sabes qué? Se me hace que está muy flaca. No sé si sea el personaje, repito, no conozco mucho Guardians de la Galaxia, pero se me hizo muy flaca. Muy flaca. Bueno, puede ser. Me gusta que se vea verde. Sí, que se vea verde. Igual, que vemos esta ciudad como tipo Star Trek Triana. Es lo que me gustó mucho. Que se parece, o sea, no se parece, pero se parece. La diferencia es que es como una ciudad arquitectónicamente Star Trek. Ajá. Con personajes Star Wars. Es lo que iba a decir, bien dicho, el Star Warsismo de la película. Los personajes rosas, azules. Uh-huh. Perdón si estoy spoileando a alguien, pero todos estos colores, todas esas texturas me gustaron mucho en la película. Eso me gustó mucho. Las naves están muy padres, todo el Star Warsismo, Star Trekismo, como le quieras decir. Es que es un trekiwarsismo, es una combinación de los dos. Todo como el diseño industrial de la película está muy bien. No, discúlpeme, no es el diseño industrial, eso lo hacen, te podría decir que hasta arquitectos. O sea, bueno, me refiero a las piezas, a las naves, a cómo están hechos. Es cuestión de ahí, es el departamento de artes visuales. Okay. De la película. Bueno, todo el arte visual es muy bonito. Está muy bonito, exactamente. ¿Y qué me dices del bailecito de Groot? ¿De no, Baby Groot? Si te sientes algún día triste, Baby Groot bailando, sí. Voltea Batista. Draxler, perdón. Uh-huh. Sí, El destructor. Dedo en el cuello significa. ¿Cómo se llama ese soldado? Gamora. Gamora, Draxler. Rocket Raccoon. ¿No es Rocket Raccoon? Rocket Raccoon. Uh-huh. Raccoon. Es que es doble O. Nah. ¿Sí? Neta. Busca Raccoon. Esperemos a que lo busque. Ah, sí, es doble O. Bueno, volviendo a Star-Lord, oye, gran personaje, ¿cómo empieza su primera línea? ¿Sabes qué? Chris Pratt. Stepmom. ¿Has visto Stepmom? Julia Roberts. No. Stepmom de Julia Roberts es una película de se enfoca como en una niña y sus papás divorciados y la relación con la mamá y con la madrastra. Stepmom, Julia Roberts es la madrastra. Ajá. Y Ain't No Mountain High Enough, que es una de las canciones del soundtrack. Ajá. ¿Sabes cuál es mi favorita? Espera. Cuando oí la canción me acordé de la película de Stepmom. Uh-huh. Y dije, ¿qué les pasa? Esa canción es de otra película. Porque es muy buena la película de Stepmom. Ajá. Uh-huh. Pero luego ubiqué el momento de la película en la que ponían esa canción, que es cuando Star-Lord tiene estos como flasheos de con su mamá y ese pedo. Y dije, cuando arranca la película. Oh, está muy bien. Sí. Aparte, sí. La carta, dude. La carta. Ah, y ¿qué me dices del mixtape? Awesome Mix Volumen 1. Te iba a decir algo. Lo olvidé. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se llama? Cuando dice. No, que. Okay, y me conocen como Star-Lord. ¿Quién? ¡Star-Lord! ¡El bandido! Ajá. Y luego al final, ¿qué dice? Que llega y este güey negro, no se me olvida su nombre, Star-Lord. Ah, sí, sí. ¡Por fin! Que es un buen nombre de... Star-Lord está chido. Aparte, la máscara. Está muy buena esa máscara. También. La gabardina. No es... ¿Ubicas que todos en ese planeta o en esa como comunidad se visten igual? Es el de los destrozadores o los destructores, no me acuerdo cómo se llaman. Ok, sí, sí, que lo salva este actor, ¿cómo se llama? El azul, el pitufo ese de Avatar que sale ahí. No, ahorita te digo cómo se llama. Oye, ¿te quedaste en la escena de postcréditos? ¿Estaremos spoilereándole a alguien? ¿Crees que hay alguien que aún no la haya visto que la quiera ver? Yo sí la quiero volver a ver, fíjate. Yo no, o sea, sí está chida, pero la vi en el cine y me puedo esperar a que salga Blu-ray. Michael Rooker. Es Yondu. Oye, que sale también esta de Devil Wears Prada, ¿cómo se llama? Meryl Streep. ¿Sí es Meryl? ¿Sale Meryl Streep? No, sale Meryl Streep. Es la... ¿No es la... la primera oficial o no sé qué. No, ya no es Meryl Streep, es Glenn Close. ¿Neta? Ajá. Oye, pero ¿qué me dices Josh Brolin, dude? Josh Brolin. Thanos. ¿Quién es Josh Brolin? Ah, Thanos. Thanos. Ah, sí. Es que bueno, ¿ubicas a Josh Brolin? Claro, claro. Lo, de Josh Willis. Badass Brolin. Claro. ¿Viste Gangster Squad? No he visto Gangster Squad. Deberías ver Gangster Squad. Oye, ahorita que me dijiste, ¿ya viste Tortugas Ninja? No, no he visto Tortugas Ninja. ¿Quién fue el que puso el rant? Creo que fue Asaf, ¿no? Plus Beat. Uh-huh. Ahí te va, rápido. Pues, ¿y no? ¿Sabes quién sale? ¿Quién es Nebula? Ah, uf, Karen Gillan. ¿Ella dónde sale? Ella tiene una foto. Es guapísima. Tiene una foto que dio mil y un vueltas al internet, la foto de ella. Sí, creo que sé cuál dices. La foto, ¿esa? Sí. Exactamente, porque es la pelirroja buenota. Sí, sí. Que todo mundo conoce. Sale en Buffy, ¿no? Buffy la casa de vampiros. Creo que sí. Sale, es Doctor Who, es la chica Doctor Who. Algún tiempo lo fue. Doctor Who, nunca he entrado a Doctor Who. Yo, pero el tren del mame de Doctor Who está muy, muy cabrón. Sí, ¿verdad? Oye, bien, ya llevamos poquito más de media hora. Sí, y oye, Vinicio del Toro. Vinicio del Toro como el coleccionista. Bueno, coleccionista. El coleccionista. Vinicio del Toro. ¿Quién es Vinicio del Toro? ¡Santo Dios, Tito! Es director, ¿no? Ah, chavo. ¿Cómo se llama el hermano de Guillermo del Toro que se me olvidó? No me acuerdo. Vinicio del Toro se echó Snatch. Ah, Snatch, ¿ya la viste? Es buena. Está en Netflix, por si alguien no la ha visto. Yo la vi en... Ay, ¿cómo se llama esto? Kraken, ¿no? Bueno. Vinicio del Toro. Sí, también sale... ¿Qué me dices de la escena post-créditos? Ah, digo que no me quedé. Ah, ¿no te quedaste? No. Bueno, ubicas, ¿alguna vez viste Howard the Duck? Sí, en Canal 5. Uh-huh. Bueno, pues al final sale Howard the Duck. Sale sentadito ahí con Benicio. Sí, que le dice que ya no lloren, ¿no? Chris Pratt, oye, ¿podrías decirme qué hizo Chris Pratt antes? Chris Pratt tiene como comedias, según yo es más actor de comedias. ¡Wop! Ah, mira, Zero Dark Thirty, ¿esa fue hace poquito? Zero Dark Thirty, en Moneyball, sale... Ah, sale en Her también. Take Me Home Tonight. En Her, no sé en qué salga. La película esta de Angelina Jolie y el que es ahora Javier. Charles Javier. Ah, el joven. Ajá, James McAvoy. James McAvoy. McAvoy. La Se Busca, la película, lo ubica esta de balazos y... Sí, lo ubico. Así en, oye, en Guerra de Novias. Ah, oye, ya me acordé de dónde. Pues va a salir en Jurassic World, amigo. Jurassic World, me subo al tren de Jurassic World. Pero bueno, ¿qué más? Eso es todo de Guardianes. ¿Qué más tenemos? Yo tengo dos notas, no sé si quieras tú decir alguna o... Swing Copters, bien, bien. La, no la puse, pero... la nueva, el nuevo juego del creador de Flappy Bird. Que sí, es claro. Básicamente la misma gata, pero revolcada. De hecho tiene el mismo arte, ¿no? Sí, es así, todo, es exactamente lo mismo, nada más que ahora en vez de ir de izquierda a derecha, vas de arriba a abajo, vas, según yo, vas inclinando el celular y vas tapeando. ¿Cuál será el verbo en español para tapear? Tapa. ¿Pulsar? Cuando tapear es como con el pulgar, ¿no? No, o sea, tap es como cualquier, es como tap de... Pues sí, creo que sí. Pulsar, yo diría pues pulsar. Pues tapear, vamos a decirle tapear. Y va subiendo, hay unos martillos que se balancean también y simplemente tienes que evitarlos. Es un juego de una vida. Uh-huh. Ok, porque no vi el juego, pero no sé de qué se trata. Bueno, ahí está el creador. Otra cosita que vi es que hay muchos clones todavía de Flappy Bird. Sí, gente que se no. Cuelga de la idea. Flappy Dosh para versión web es el mejor. Y... Te digo, hay miles de clones, no sé qué tantos haya en la Google Play. Hay muchos, demasiados. Pero sí, bueno, vi una notilla de gente que pues mencionaba eso, ¿no? Vamos con lo que sigue, la que sigue está buena. ¿Quieres hablar de el concierto más importante de tu vida? Claro que sí, del que espero ir algún día. ¿Esperas ir algún día? Ajá. Los Acosta regresan a San Luis Potosí. Claro que sí. ¿El sábado? Claro que no, chavo. Estamos hablando del Big Concert. Que podría ser Video Game Concert. Video Games Concert. Ajá. Ya hay line up. Ya tenemos las bandas. Y la host, ¿ya sabes quién es la host? Ya sé quién es la host. Ofelia Pastrana. Páguenos, Beacon, por anunciarles. Páguenos, Mariano Latapí, esto. Di Carlo. Uf. Dime el lineup, amigo. Este año, en orden de anunciación. Ajá. El primero que dieron a conocer, Moon. Este sí lo ubicas, ¿no? Para quien haya jugado Hotline Miami, Moon es uno de los colaboradores del soundtrack de Hotline Miami. ¿Ubicas cuando estás en la disco? ¿En la disco? En Hotline Miami. Uh-huh. Esa rola es de Moon, si no me equivoco. ¿Sabes cómo se llama? Búscalo en Spotify, Moon. Sí, de hecho tengo, hicimos una lista de reproducción del Big Concert. Uh-huh. Sí, sí. Está C418, que ya había estado ahí. Traídos desde Alemania. Es el creador de la música de Minecraft. O traído, mejor dicho. Ajá. Pues todo el mundo ha escuchado música al atardecer de Minecraft. Claro. Ubicas esta cancioncita que siempre se pone al atardecer. Es de, bueno, ya me voy. Y pum, cancioncita, bueno, otros 5 minutos. Sí. Pum, las 5 de la mañana. Claro que lo recuerdo. En el intro del Pwner, o en el cierre, no me acuerdo, del especial de Minecraft, hay una rola de ellos. Creo que es Mice. No te la paso, pero ya la has escuchado. Sigue, sigue. El Huervo, que es también colaborador del soundtrack de Hotline Miami, de Megas, dude. De Megas. Uy, de My Megas. Name is Megaman. My name is Megaman. Claro. Que, bueno, es banda inspirada en la música de Megaman. Que de hecho son rolas de juegos. Ajá. De juegos de Mega Man. Pero con la letra. Ahí. Sí. Me gusta muy, muy grupo. El disco acústico y el normal están muy buenos. Ajá. La sorpresa, digamos, what the fuck. Ajá. Mortal Konga, que es una combinación de música de videojuegos y cumbia. Es algo así como lo que es ¿cómo se llama este grupo de tecno? Nortec. Es algo como tipo, sí, podrá decirse. Ajá. Redoble, tambores para los tambores que siguen. Para el que sigue. Ajá. Ya muy conocido, pero no por eso menospreciado ni menos aplaudido, Brian Cubria. Con su Nintendo Jazz Band. Que por ahí lo vi en ¿Tú lo viste en Zaragoza? Lo vi en Zaragoza, sí. Que es jazz con música de videojuegos, muy buena, muy recomendable. Power Glove, que es los creadores de la música del DLC de Far Cry 3 y Dragon Blood. Blood Dragon, perdón. Y de hecho, tiene otros disquillos, así también de música de videojuegos. Uh-huh. Y como estrella principal de esta edición tenemos a Michiru Yamane. ¿Pero quién es esa china japonesa de las más antiguas? Es la compositora de la música de la serie de Castlevania. Castlevania. Fíjate que si por algo se caracteriza Castlevania es por su música. Y sí, va a estar muy bueno. Muy bueno, deberían juntar sus créditos de la República e irse al está en, no han dicho, igual, pero están planeando en, creo que están armando paquetes de hotel entrada. ¿Ah? Y creo que desde México van a armar paquetes autobús hotel entrada oficiales de Big Concert. ¿Cómo? ¿No es nada más voy y escucho el concierto y me regreso? No, me imagino que debes de quedarte por lo menos a dormir, ¿no? Descansar, claro. Disfrutar. Que la zona donde está se llama la escena Monterrey, la zona está es una zona pues fresilla. Okay. Es una zona bien y los hoteles que están ahí, una habitación doble te anda valiendo cerca $900,000. Okay. Más, pero ya hay fecha, ¿no? 8 de, 8 de noviembre. Viernes 8 de noviembre, escena Monterrey, que es Hidalgo 405, Monterrey, Nuevo León. Ay, ¿qué me dices de los patrocinadores, Marechi Games, PlayStation. Es la empresa de, ajá. PlayStation. Ajá. Gamers. Ah, no, esa aquí no es. Atomics y Never, el lugar que es escena. Escena, claro. Muy bonito el póster, Sí, la verdad. Me gustó más, ¿sabes qué? El arte de cada grupo. Okay. Está muy bonita. El de Moon me gusta mucho, la cabeza del gallo de Hotline Miami. Es que Hotline Miami. Fuera del juego, de las gráficas del juego, el arte de Hotline Miami es muy bonito. Sí, es muy ochentero también, podría decir. ¿Quieres pasar alguna de tus notas, Tito? Claro que sí. Windows 9, vi por ahí. Windows 9, así es. ¿Ya estás listo para Windows 9? ¿Acaso la gente está lista para Windows 9? ¿La gente necesita Windows 9? Ahí te va. Desde... No sé si quieres checar la nota, la primera. Desde... Cada 3 años, amigo, tenemos Windows 9. Ajá. De 98 XP, 3 años. De XP a... Ay, a Vista, 3 años. De 7 a 8, 3 años. Recordemos que el beta de 7 salió en 2009. Obviamente el final salió en 2010. Y entonces eso quiere decir que en este 2014 vamos a tener un beta de Windows 9. Y me imagino que el Windows 9 va a estar para el año que viene, ¿no? Que si lo necesitamos, pues yo creo que sí. Yo creo que como que ahí te va. No sé si has visto esta imagen de que sale Windows 95 mal, Windows 98 bueno, Windows ME malo, Windows XP bueno, Windows Vista malo, Windows 7 bueno, Windows 8 malo. Entonces, por consecuencia y por estadística, nos espera un buen sistema operativo de Windows, ¿no? Entre comillas. ¿Tienes inconvenientes tú con Windows 8? No, que tenga, no estoy muy familiarizado, o sea, como que no me quedé en 7. Ah, no sé, 7, perdóname la vida. Y... Yo uso 8. O sea, 8, ajá. Y no he batallado, no he tenido problemas con los programas que utilizo, que es el explorador de archivos por default, Chrome, nunca me ha pasado nada. Photoshop, nunca pasó nada. He usado poquito After Effects, nunca ha pasado nada. AutoCAD sí se ha trabado, pero ese es en todos lados. Es AutoCAD, se traba por todos lados. Guaca el AutoCAD. ArcGIS me ha funcionado muy bien. ArcGIS es una chulada. Y ya creo que es todo lo que he utilizado. Sí, de hecho. Y los juegos corren muy bien, o sea, no pasa nada. Lo único que se me traba es Super Meat Boy, pero porque no tengo piñata. Oye, Super Meat Boy, ¿qué tal? Está perro, ¿no? Acabar Super Meat Boy es imposible. Fíjate que se lo puse a un primito de... ¿Sabes cuántas muertes llevo? ¿Cuántas muertes? 421. ¿Cuánto porcentaje? Ajá. 8%. ¿Neta? Se lo puse a un primito y no le dije que estaba difícil ni nada, solo le dije, juegalo. Y llegó lejos, llegó al quinto mundo. Muy bien. El primero no cuenta, nada más saltas en el primero. Ah, bueno, no, me refiero a que, o sea, nadie le dijo que estaba difícil y pues como que lo, un juego más, ¿no? Pero bueno, volviendo, entonces, no es que me caiga mal Windows 8, sino como que nunca lo acepté. Es como esa novia que, no te creas, yo que voy a saber de novias. No, como que nunca, no le veo mucha diferencia entre 7 y 8, a lo mejor tú. Que las usaba más, pues. Pero no, realmente no. Mira, la diferencia grande es la cuestión de Metro. Ajá. El botón de inicio. O sea, te acostumbras a Metro rápido. Buscar los programas no es difícil. Una vez que estás en Metro, buscas el programa y rápido te sale. Eso es a lo que nunca me acostumbré, a tener este menú y aparte tener el escritorio y. Pero igual. Y fíjate, o sea, que yo no uso no uso tanto aplicaciones. Si acaso llego a usar la de Line a veces. Y nada más. Ahí te va mi opinión. ¿No tienes un escritorio? ¿Puedes ver un escritorio? Tengo un escritorio, sí. Okay. Porque lo que pienso yo, sino lo que decía en una nota es que se fueron más con el lado, la interfaz Metro, con la interfaz táctil, y como que descuidaron al usuario de la vieja escuela. O sea, el usuario de toda la vida, es lo que leí. Fíjate que me pasó que estuve en una oficina de gobierno en donde normalmente el empleado es un empleado... Un empleado godín, digamos, de edad de... Que ya no es millennial, ¿verdad? Ya que todavía es generación X. ¿Que ya pasa del cuarto de siglo? Sí, ya 30 y córrele, diría yo, 40 y si acaso, y probablemente uno que otro cincuentón. Uh-huh. Y tenían en todas sus computadoras... Tenían Windows 7 y les hicieron el brinco a 8.1 y realmente sí se les movió todo. O sea, para el señor de ya me acostumbré y aprender otra cosa me va a resultar difícil, es muy difícil. ¿Entiendo? Sí, es eso, es acostumbrarse, ¿no? Es como la tolerancia que tienes al cambio. Sinercia, ¿no? La sinercia. que las inercia que. No es inercia, ¿qué es la inercia? ¿Qué es la inercia? Clintito, ¿tú eres ingeniero? No sé, se me olvidó, ¿qué? Inercia es la fuerza que se pone al cambio, dude. Ok. La inercia es la fuerza que se va con el cambio. No, cuando tú vas okay. rápido y te frenas. Hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta de oponerse a ese cambio de, sí, sí, sí, claro. de aceleración, de frenado. Esa es la inercia. Uh-huh. La inercia de que tiene un usuario con Windows 7 está grande, es pesada, porque ¿cuánto fue Windows 7? Llevamos 3 años, dices. Uh-huh. Pero Windows 7 es muy parecido al Vista. Uh-huh. Entonces, o peor, del que viene de Windows XP. Pero te refieres visualmente, ¿no? Porque creo que Vista sí es muy odiado, ¿no? Por la gente, por la mayoría. Nah. Otra cosa, no sé si en algún poner hablamos sobre la que iban a quitar el soporte de XP. Sí, ya lo mencionamos. Bueno, entonces ahorita ya no tiene nada de soporte. En un a lo que me refiero es porque las ventas se incrementaron de computadoras, pero con 7. Porque como ya no hay XP, la gente se fue con 7. O sea, ¿cambia de precio? No tienes idea si cambia de precio según el sistema operativo. Si ven el sistema operativo como, o sea, sí, la computadora. Sí, ajá, sí. Claro, me imagino. Si tiene Windows 7, te cuesta tanto. Si tiene Windows 8, cuesta más. No sé, fíjate, no. Tal vez. Esta yo la compré sin sistema operativo. Sí, sí, me dijiste. Y me salió baratísima por eso. El sistema operativo te aumenta el precio de 1500 a 2000 pesos. ¿En cuánto te salió eso? Este me salió en menos de 8. Eran 7800, 7900. Con 8 de RAM y 5 a 3.2. Uh-huh. ¿Qué más? 500 de disco duro. Uh-huh. DVD, quemador DVD. Uh-huh. ¿Qué más? No sé. Y HDMI. Sí, HDMI. Uh-huh. Pues no sé, te digo. No, bueno, yo no. No sé, como que no me cambiaría, ¿no? ¿Windows 9? A 8. ¿Ni a 8? No, por el momento no lo veo necesario. Pues. De la interfaz, como que no es ni me agrada. Pues te lo pierdes, ya que te acostumbras, se te hace muy bonito. Ya viste, aquí tengo todos mis juegos. Sí, de hecho. Pero bueno, ahí, pasando a lo que sigue. Vamos con lo que sigue. ¿Queda algo tuyo o tengo otra? Tengo un top 10, pero ya sabes que en los top 10 nos entretenemos. ¿Qué tal si lo hacemos 5? A ver, venga. Top 5, los cómics más caros de la historia. Tenemos en el número 5 Batman, dude. Batman volumen 1. Yo lo hubiera puesto en el top 3. La mayor compra reciente. $315,000. Dólares. No sé si son dólares o son pesos. Me imagino que son pesos. Dólares se me haría exageradísimo. 3 millones por un cómic. Pero 315,000 sí lo creo. Pesos. Okay. Uh-huh. Estimación actual, esa es la compra más reciente, pero no sabré decirte qué año fue, pero actualmente está evaluado en 400,000. Okay. Puesto número 4, Superman 1, compra más reciente, 250,000, pero actualmente está evaluado en 600,000. Entonces, estás diciendo lo que está evaluado, no en la compra que fue. Sí, está evaluado ahorita, el precio que importa en este top es el que está evaluado ahorita. Te estoy dando el dato de la compra más reciente. Okay. En el puesto número 3 de Amazing Fantasy, número 15, ¿sí? Que es donde aparece por primera vez Spider-Man, según yo. Ok. Porque a partir de ahí cambia el nombre a The Amazing Spider-Man, creo. Ah, ok. Y está la última compra, ¿sabes cuánto fue? Sí, la sí, compra sí, más reciente, que es también la estimación actual, está en 1,100,000. Wow, 1,000,000 por un cómic. Millón por un cómic. 1,000,000 de pesos. ¿Te imaginas que en un universo tuvieras familia en Estados Unidos, uh-huh. esta familia que tiene una casa con un ático con cosas arrumbadas, y un día subas tú al ático de la casa de la tía gringa, uh-huh. abras una caja y encuentres el número 15 de Amazing Fantasy. Uf, amigo, ya pagué la escuela de mis hijos, ¿no? De la niña. De la niña, ¿cómo está la niña? Número 2, Detective Covins, número 27, que es donde aparece Batman, el primero. Ajá. Este, que además es el que cumple 75 años este año. Claro. La el compra más reciente está en 1,075,000 y la estimación actual está en 1,400,000. Wow. Oh, sí, me imaginaba que sería el primero. Uh-huh. ¿Te imaginabas este que era el primero? Sí, lo he visto en... Bueno, no lo que haya visto físico, sino que la referencia, ¿no? Action Comics, número 1. Recordemos que es la... La edición en donde sale Superman. Este... Que es, digamos, el papá de los superhéroes. Incluso no es este... Ni Detective, ¿no? Es Action Comics. Uh-huh. Este... Te digo, es... Este alienígena de superpoderes y jala de media. La última compra es 1,500,000. Uh-huh. La está evaluado ahora en 1,750,000 pesos. ¿Y si tuvieras el dinero lo comprabas? Si tuviera 1,750,000 pesos, así ni de exacto. pedo comprar un cómic. La verdad que no. No, hombre, ¿para te qué? Te comprabas todo lo que hay en el puesto de revistas, yo creo, pero. Pero sí, yo tampoco lo compraba. Pero imagínate tenerlo así en vitrinita, leerlo con una espatulita para que no se te mate. No, yo digo que ni, o sea, yo digo que ni lo abrirías. Sí, de hecho. O sea, sería... ¿Sabes qué me pasó ahorita? Bueno, no me pasó ahorita, me pasó así de tiempo. Vi en este feed de compras de videojuegos en Facebook, uh-huh. alguien puso el Zelda... ¿verdad? El de... ¿Ucrania? No, de... El de NES. Ajá. ¿El primero? Es que no me acuerdo si era The Legend of Zelda o... Link's Awakening. Ajá, Link's Adventure, sí. Adventure of Link. Creo. Adventure of Link. Uno de esos dos, cerrado. Wow, ¿cuánto quería? Cerrado. Y dijo, ¿cuánto ofrecen? Y un chavo en buen pedo dijo, ¿sabes qué? No digas cuánto ofrecemos. Porque ni de pedo le vamos a dar al número que tienes en la cabeza. Mejor di... ¿Cuánto quieres por él? Ajá. ¿Y sabes cuánto pedía? Unos 3,000 pesos. Exactamente. Sí, ¿verdad? Le rondaba entre 3,000 y 4,000 pesos. Sí. Pero estaba cerrado, o sea, cerrado con plástico. Sí, sí. Sellado, ¿no? Como. Uh-huh. Cerrado, totalmente. Wow. Y digo que vale más. Más de 3,000. Pues también depende mucho el juego, ¿no? Creo que un Chrono Trigger cerrado, o bueno, con caja, sí te anda valiendo eso. Yo vi en Mercado Libre un Mario 3. Ajá. Cerrado, estaba en 6,000. Sí, y es un juego que muy popular. Es muy popular. Es muy popular, pero es muy común. Ajá, exacto. Debería ser al revés, debería ser el menos común y el más caro. De hecho, sí. Cosas de mercado mexicano. Nos quedan 6 minutos. ¿Tienes algo más que decir? No. Lo vamos despidiendo porque tengo una nota, pero muy rápido. La última, de hecho. Netflix, esta compañía de streaming de películas, tiene algo que se llama como el Hack Day o el Hackathon, o no sé cómo se dice, donde la gente interna hizo pequeños hacks. Y salieron cosas interesantes, de hecho, no lo pueden ver, pero hicieron un hack con el Oculus Rift. Ah, sí, sí vi. Y puedes ver tu película como si estuvieras en una sala de cine, sintiendo la profundidad de la sala, volteando. Eso está padre. Ese me hace un uso interesante de Oculus Rift. También existe, puedes verla, bueno, obviamente ves las películas en Oculus, pero las ves así como en un espacio como tridimensional. Y, Dude, no tienes que decírmelo, ya probé un Oculus. Ok, bueno, entonces así se ve, ¿no? Otra que vi que me gustó fue la de el Netflix, pero es Netflix, pero como si fuera desde una terminal. Como si estuvieras en símbolo de sistema, uh-huh. y pusieras el comando Netflix, te dice Netflix, ¿qué quieres ver? Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. Le pones otro comando, le pones a ver, descríbemela, te la describe, le pones. Qué bonito. Primera, ¿no?, opción play, segunda opción regresar. Así. Todo en pantalla negra con letritas verdes. Una opción como para. ¿Hacker? ¿Me voy a sentir hacker como Angelina Jolie? Me voy a sentir el mismo niño, amigo. Y este. Esa fue la que más se me hizo interesante. De hecho, no sé por qué está el mismo video, creo que copié el mismo. Pero bueno, otro uso que vi que me pareció interesante era una extensión para Chrome donde te generaba una pequeña ventanita como del tamaño de una cajita de cerillos o como dos cajitas de cerillos, para explicarme, y podías estar trabajando y tener tu ventana siempre arriba con la película. Con la película que estés viendo. Está chida eso. Sí, está interesante. Y estos son de los dos usos que me acuerdo. Había otro que era Dropflix, que del catálogo de Netflix escogías una película y sacabas un momento de la película. Eso se presta para muchos spoilers, pero es interesante. Ah, pues aquí viendo Walking Dead y ponías la escena de un zombie comiéndose a un personaje. Y así como para recomendar cosas, y viene con su hashtag Walking Dead y todo. Está muy interesante. Lástima que sean uso interno. Uso interno y pues solamente que, bueno, muchas de estas cosas no las veamos en allá afuera, ¿no? Pero bueno. Para el proyecto común. Para el proyecto común, exactamente. Pues bueno, esto fue todo en este episodio, amigo. Algo que nos falte agregar, que quieras decir. Ah, el trailer de Dragon Ball. Cortito, un minuto y medio, un minutito, ¿no? No me acuerdo cuánto dura. Básicamente, en japonés, de hecho. No sé quién está hablando, pero pide que reviva a alguien, ¿no? A Shang Long le pide el deseo. Se ve interesante. A ver qué pasa, así decíamos de Batalla de los Dioses, que no es mala, pero. Pues, a ver, 2015 también la película. Creo que es Japón. No sé si aquí. A lo mejor aquí para marzo, pero el otro. 2016. No sé. Pero bueno, esto fue el Pounder Podcast 67, Toadette, que por ahí Fede Ratas le puse 68. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que ahorita vamos a echarnos otra ratita. ¿Quieres otro? ¿Quieres que te haga papilla de nuevo? Venga. ¿Sí me ganaste? No. Ay, me cansamos, que paro, que me acuerdo. Bueno, esto fue todo. Voy poniendo el micrófono aquí. Y vengan a jugar Mario Kart. Hay que cerrar el show. Bueno, sí. Un segundo. Y esto fue el Powner. Hasta la próxima. Bye. ¿Me está ciclando? Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.